Buenos días a todas y a todos. También es el momento de recordar, de revivir lo que nuestros ancestros, lo que nuestros pueblos milenarios nos han heredado, nos han dejado para poder tener la reconstrucción, para poder recuperar, para poder revivir el bien vivir. Este día tiene su número, es el número 5, es el número bo'o, decimos en cachiquel, y su espíritu, su nombre es el Nahual Noj. Si todos pudiéramos conocerlo o reconocerlo, podemos decir, lo tenemos acá, si contamos 2, 4, 6, 7. Está en el número 7 del orden del 1 al 20, porque tenemos 10 acá y 10. Aquí está su representación. Podemos decir que este día es el día del cosmoconocimiento. ¿Por qué? Porque el abuelo sol piensa, el abuelo sol siente, la madre tierra siente y piensa, el aire siente y piensa. Todas las especies pequeñas, medianas y grandes tienen ese atributo. Los frutos nos traen, podríamos decir, nos transmiten la conciencia y el pensamiento y el sentimiento de la Madre Tierra. Nosotros todos sentimos y pensamos, pero ese sentimiento y ese pensamiento viene a través de los alimentos, a través del agua que bebemos. Hay una abuela que decía, antes de bañarte en el río, saluda al río, dile que te refresque el estómago y pídele permiso para bañarte. De esta forma entonces es como ingresa en nuestro estómago, en nuestro cuerpo, el sentimiento y el pensamiento del agua. No solamente nos refresca simplemente, sino que trae un espíritu. Y ese espíritu nos hace reaccionar, nos hace sentir, nos hace pensar a profundidad. Nuestros abuelos también nos han dicho de que un insecto puede pensar, un insecto siente y actúa. Y antiguamente y hoy todavía encontramos comunidades donde a los niños, cuando nacen, 40 días están amarraditos las dos manos para que se desarrolle el sentimiento y el pensamiento. Están con las dos manos amarraditas y quisieran moverse, no pueden moverse y están ya empezando a sentir y a pensar. Y ya cuando crecen, se dice que para hacer, para actuar algo, hay que pensar dos veces. Hoy nosotros, o hay una buena parte, que lamentablemente no siente ni piensa dos veces para actuar. Reacciona y actúa, ¿sí? Piensa y actúa, ¿sí? No existe ese procedimiento para decir, siento, pienso y actúo. Entonces tenemos que observar, por ejemplo, cómo los pájaros, cómo las aves, ¿sí? Primero sienten, piensan y actúan. Nos damos cuenta cuando llegan a la orilla de un río, ¿sí? No llegan directamente a tomar agua, ¿sí? Llegan, se quedan un momentito como sintiendo la frescura o el espíritu del agua y luego toman. Entonces ahí tenemos pues enseñanzas y para ello tenemos que estar en permanente observación. Para poder entonces entender la lógica que tenemos de los 20 nahuales que tenemos aquí, de los 20 espíritus trabajadores del tiempo, estamos viendo que está el número 7, ¿sí? Y podemos decir que no nació primero el pensamiento, ¿sí? El pensamiento nació después de otros momentos importantes, de otros pasos importantes. Ayer la mayoría estuvieron en la sagrada ceremonia de la mañana y reflexionábamos de que el día de ayer fue el día de la voluntad y de la conciencia, el espíritu de la voluntad y de la conciencia. Entonces primero hubo voluntad y luego conciencia y luego pensamiento. Entonces, el día de hoy nos acompaña un gran espíritu, pero no está solo. Hay cuatro más que lo acompañan. Los cuatro más que lo acompañan nos demuestra un principio colectivo. Ellos son los que están en el ambiente. Ellos son los que están trabajando en el viento. Ellos son los que mueven las nubes para que pueda llover. Ellos acompañan el camino del abuelo sol, ¿sí? En fin, están trabajando, ¿sí? De manera pues que esperamos que este día los cinco trabajadores del tiempo nos ayuden a sentir, pensar y actuar y que de alguna manera tengamos un resultado de este sentimiento y este pensamiento. Así como cuando saboreamos un fruto, o así como cuando tomamos agua. Buen día para todos y para todas.